Muy buenos días, ¿qué tal Alejandro Aguiraldo? Bienvenido a Radio Municipal. Es un placer hablar con usted y obviamente, bueno, hace un par de horas nada más se confirmó que La Pampa será sede de los Juegos Araucanía 2024. ¿Qué sensación le dejó la reunión y obviamente qué novedades hay sobre el respecto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que para nosotros es un orgullo y un honor poder recibir a los Juegos de la Pararaucanía. Estos juegos que fueron creados hace 3 años, la primera edición fue antes de la pandemia. La misma se desarrolló en Neuquén y nace con la necesidad de consolidar el deporte para personas con discapacidad en toda la Patagonia argentina y chilena. Debido a que en toda la Patagonia chilena no está desarrollado el deporte para personas con discapacidad. Es que estas ediciones, las primeras, van a ser de forma en conjunta entre los dos países, pero no van a tener, digamos, una premiación general con posiciones por provincia, sino que van a ser meramente participativas, pero siempre con el fin de apuntar a que en un par de ediciones más pase a ser puntuable y sean los juegos como son lo de la Araucanía y los juegos de PAD. Perfecto. Y Alejandro, cuéntele también a la audiencia cómo se eligió que nuestra provincia sea sede de los Juegos y cuál fue el proceso. Mira, hay una política muy fuerte desde la provincia de La Pampa de consolidar todos los programas que tengan que ver con la región, con la Patagonia. Es así que la Pampa organizó los primeros juegos de integración patagónicos que se desarrollaron en la provincia de La Pampa, la primera edición, el año pasado. Consolidando estos juegos, también tenés que tener en cuenta de que históricamente La Pampa fue uno de los que generó los Juegos de la Araucanía en su momento, en el año 92, con fuertes políticas deportivas que tienen que ver con la región, y hoy, después de muchos años, sigue siendo lo mismo, ¿no? Siempre la postura de La Pampa fue fortalecer el deporte regional en la región patagónica. Lo hizo siempre, siempre fue la postura que tuvo, y esta es una más: apostar fuerte al deporte regional, apostar fuerte a que el deporte para personas con discapacidad se empiece a consolidar. Ya están consolidados los PARE-PADE, ya están consolidados en los Juegos de Integración Patagónica los deportes que son para personas con discapacidad, como el tiro con arco, el tenis de mesa y el bádminton. Así que esta es una apuesta más y una postura que siempre sostuvo la provincia de La Pampa de ser una apostar al deporte en la región. En esta reunión que se desarrolló en Temuco, en Chile, ya se tenía que armar quiénes iban a ser responsables, de acuerdo a la alternancia que tienen con también los Juegos de la Araucanía, qué provincia y qué región se iban a hacer cargo, y bueno, el subsecretario tomó la aposta con respecto a esto y decidió que el 2024 se desarrolle en la provincia de La Pampa, garantizando la continuidad de los Juegos. Una muy buena elección. Y por último, Alejandro, que le cuente a la audiencia también y a nosotros, obviamente, quiénes forman parte de esta reunión y cuándo o qué fecha estimada se tiene para el inicio de los Juegos Araucanía el año que viene. Mira, formaron parte de todas las regiones patagónicas, desde Ñuble para abajo: Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, la región de Aysén, la región de Magallanes, que son las que conforman la parte chilena, la región de Araucanía me faltaba, que justamente Temuco, y las provincias argentinas: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Perfecto. Tanto en el comité, en el Consejo General, que está integrado por las máximas autoridades de cada una región y la provincia, y los responsables técnicos, en este caso yo, por el parte de la provincia de La Pampa, y Ceferino Almudévar es el presidente de los Juegos de la Araucanía. Por eso también tiene mucho que ver esta elección de los Juegos en la provincia de La Pampa. Excelente. ¿Y fecha estimada para el año que viene ahí o todavía no? Normalmente estos juegos tienen una fecha, entre abril y mayo se tienen que celebrar todos Excelente. los años, Sí. entonces queda abierta a que estemos más pronto a la fecha o más pronto a fin de año, de acuerdo al calendario anual que nosotros tengamos, en qué fecha lo instalamos en la provincia. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro Guiriano, por estos minutos y obviamente más en un futuro, en lo que resta de este año, lo volveremos a llamar a molestar cuando esté confirmada la fecha de estos Juegos Araucanía para el 2024. Le mando un abrazo grande. Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia.